Le ponemos un poco de música a la mañana. En algún momento Shakira confesaba que esta canción, para hacer esta canción, se inspiró en los inmigrantes. Día de Enero se titula. Aparece en el álbum Suerte, que le deparó además muchos éxitos. Día de Enero, bonita canción. Shakira se convirtió en noticia para los inmigrantes en la entrega de la gala de los premios Grammy, que se entregaron el pasado fin de semana en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque dedicó el reconocimiento a sus hermanos inmigrantes, así lo dijo en plena gala. Y luego que de bajar del escenario en medio de un gran momento, porque bueno, conquistaba de esa forma su cuarto Grammy, y ya sabe perfectamente lo que es ganar este reconocimiento, Shakira habló ante los medios de comunicación sobre el mensaje que compartió en el escenario, esa referencia a los inmigrantes. De manera que vamos a compartir también hoy esas declaraciones que hacía el artista. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos. Comenzamos el café mañanero. Es miércoles 5 de febrero. Hace mucho frío en España. En Madrid, 2 grados centígrados. En Valencia, 6 grados. En Barcelona, 5. Es el panorama que estamos encontrando en pleno invierno en España. Más adelante estaremos compartiendo, por cierto, las incidencias que deja el tiempo en el tráfico. Es cuestión de que se queden con nosotros. Ahora pasamos también a dar cuenta del comportamiento de la economía. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. 1.03, cerca de la paridad, la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $76.03. Y pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer banco que piensa en las necesidades del inmigrante, que se adapta a las necesidades del inmigrante. Iqualo. Pasamos entonces a dar cuenta de las noticias más importantes del día en nuestra especialidad, la inmigración. Noticias, noticias. Para empezar, encontramos varias reacciones. La izquierda propone un comisionado que garantice condiciones de vida digna para los jornaleros migrantes en Huelva. Concretamente, en el desarrollo de la noticia, se destaca que el diputado de la izquierda de Huelva, Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos Iniciativa, bueno, es un grupo de partidos políticos, Marcos Totti, ha propuesto la creación de un comisionado para la migración temporera en Huelva, con el objetivo de coordinar las acciones necesarias para erradicar los asentamientos chabolistas en la provincia y garantizar condiciones de vida digna para los trabajadores migrantes, conocidos también como temporeros. Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, el informe Frontera Sur 2025 de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Alrededor de 5.000 personas viven en asentamientos chabolistas en municipios como Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. Además, Toti ha subrayado que la falta de empadronamiento en muchos municipios agrava aún más su exclusión, impidiendo su acceso a servicios básicos como sanidad o educación. Y sobre este particular también tenemos declaraciones. Sufriendo, sobre todo sufriendo estas personas. Esas personas que están tratando como objetos, sobre todo son las que lo están sufriendo. Veo, como supongo que habrán visto todos ustedes, que el País Vasco, por un lado, está negociando ser frontera norte. Y Andalucía, que somos puerta de entrada directa por nuestra situación geográfica, nos va a seguir negando el señor Sánchez, María Jesús Montero y todos sus colegas que se nos reconozca ser frontera sur. Esto va también en los privilegios, ¿no? Los migrantes también van en los privilegios que estos señores negocian. Estamos escuchando a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, del Partido Popular Andalucía, que ha acusado este martes al gobierno de Pedro Sánchez de negociar con sus socios usando a las personas migrantes como moneda de cambio de sillones. Esto en lo que tiene que ver con el panorama español. Bueno, tenemos también alguna más que nos deja la actualidad en materia de inmigración. Hay que decir también que el Partido Socialista ha respondido, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lepe y secretaria general del Partido Socialista en la localidad de Bellas Canales, ha criticado las declaraciones realizadas por dirigentes del Partido Popular del municipio, quienes con un discurso alarmista y de tintes racistas, según ellos, han pretendido manipular a la ciudadanía con mentiras sobre la llegada de inmigrantes, toda vez que acusa a esta formación de utilizar la inmigración para generar odio y confrontar con el gobierno de España. Pasamos entonces ya a conocer también las noticias del orden internacional. Estamos por estos días pendientes de lo que pasa en los Estados Unidos y nos llegan imágenes de las primeras personas que habrían sido trasladadas a la base de Guantánamo. Vamos entonces a la información de América Latina. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. La información de América Latina. Estamos pendientes de las deportaciones de inmigrantes desde los Estados Unidos a raíz de las férreas políticas antiinmigratorias que ha puesto en marcha Donald Trump en lo que ya es su segundo mandato. Recordemos que tomó posesión del cargo el pasado 20 de enero. La noticia hoy concretamente es que la Casa Blanca ha informado que ya están en marcha los primeros vuelos con migrantes irregulares hacia el centro de detención de Guantánamo, según ha anunciado este martes la portavoz Caroline Levick. Dice que el presidente Trump no pierde el tiempo, ha declarado en una entrevista a Fox News, de acuerdo con declaraciones de un funcionario anónimo. El primer vuelo contará con una docena de migrantes a bordo. Y nos llegan, por otra parte, imágenes de lo que serían ya los primeros inmigrantes en Guantánamo. Información a falta de confirmar. Por su parte, el Pentágono ha dicho que planea deportar a más de 5.000 personas migrantes detenidas por las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas y San Diego, California. La portavoz ha indicado que el centro de detención en la bahía de Guantánamo albergará a criminales ilegales que han violado las leyes migratorias de Estados Unidos y que además han cometido crímenes atroces contra ciudadanos estadounidenses. Por otra parte, Marco Rubio, recordemos que es el secretario de Estado norteamericano, que es de raíces latinas, concretamente cubanas, ha culpado a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela de la inmigración en la región. Ha dicho Rubio que estos países son, todos los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua son enemigos de la humanidad. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia donde han básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la iglesia católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, una misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países. Declaraciones, repito, de Marco Rubio en el marco de su gira por América Latina. Estas declaraciones las hacía concretamente a su paso por Costa Rica, luego de visitar, recordemos, Panamá, El Salvador, donde por cierto suscribió un convenio con Nayib Bukele para albergar en las cárceles salvadoreñas delincuentes que hayan cometido delitos en los Estados Unidos. Es un servicio que le va a prestar, además, o que ya se permite, el presidente Nayib Bukele, luego de la seguridad que ha implantado en el país. Ha sido el mecanismo que ha aplicado para enfrentar concretamente a las maras. La gira de Rubio finalizará en la República Dominicana. Seguimos repasando la actualidad y el tema de los inmigrantes ha salido a relucir en un polémico Consejo de Ministros, donde se ha puesto de manifiesto cómo está el gobierno de Gustavo Petro. Le han reclamado desde la vicepresidenta hasta el último de sus funcionarios confrontación en el interior. En mi opinión, esos tres regímenes que existen. Sí, internamente en el gobierno Petro. Vamos precisamente con las declaraciones de Laura Sarabia, que es la nueva canciller de Colombia. Se enfrentaba a un funcionario por el tema, repito, de las deportaciones de inmigrantes. Se enfrentaba concretamente a Gustavo Bolívar. Algunos apartes. Según su instrucción, que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Usted no puede ser discurso, no es verdad. Presidente, eso no es verdad. Tenemos tres funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente. Teníamos tres funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través de... Bueno, pues ahí están definitivamente el rifirrafe entre los ministros del gobierno Petro, un consejo de ministros donde quedó al descubierto las profundas diferencias que hay entre los ministros y funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. La vicepresidenta no se quedó atrás. Vamos a escuchar a Francia Márquez, decepcionada con los resultados del gobierno Petro y con la llegada de Armando Benedetti. Armando Benedetti, que empezó siendo embajador de Colombia en Venezuela. Luego fue trasladado hasta la embajada de la FAO, que prácticamente crearon ese puesto para él. Luego quiso regresar al gobierno y, a pesar de haber protagonizado algunos escándalos aquí precisamente en España, problemas de violencia familiar, concretamente violencia de género contra su mujer, un caso que se dio en Madrid y que están investigando además las autoridades de aquí de España. Pues lo recibió Gustavo Petro con los brazos abiertos y lo nombró como asesor. Ahora es secretario de Presidencia. Nadie se explica por qué Gustavo Petro es tan generoso con Armando Benedetti. Pero antes escuchemos las declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez. Las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta, he sido una mujer transparente y cuando decidí juntarme con usted, también lo hice con la honestidad con lo que hoy lo miro a los ojos y con la que hoy miro a mi país y con la que hoy miro a cada comunidad y con la que miro a todos los ministros y ministras. Que sé, presidente, que puede ser que tenga muchos errores, pero esta gente que tiene aquí le ha acompañado a usted. La que está cayendo en Colombia, dirían aquí en España, es el gobierno de Gustavo Petro. Parece un auténtico circo. Es decir, el feminismo no es para destruir al hombre. Como el hombre no. Entonces una discusión que me meto y sé lo que me va a costar. Porque ya me ha costado. Como el hombre no es para destruir a la mujer. Si somos amantes de la vida, tenemos que ser amantes de lo que produce la vida. Que tú dirías sexo en primer lugar. Erotismo decían los griegos y los romanos. Al final, el amor. El amor en el caso pareja, caso humano, cualquiera que sea la pareja. Porque no hay amor solitario, el amor solitario mata a uno. Pero ese amor que es el motor de la existencia y de la vida humana y mamífera, va más allá de los humanos, implica que ni el hombre destruya a la mujer, ni la mujer destruya al hombre. Eso lo dejo ahí porque sé que es una discusión más profunda y no soy muy experto en la materia. Yo he visto feminismos que destruyen al hombre, como he visto hombres por montones, por millones, que destruyen la mujer al punto que la matan. ¿Cierto? Porque no admiten una mujer libre. Porque son patriarcales, ¿cierto? Porque son machistas, hay izquierda machista que no permite que la mujer suba. La guerrilla, el que más ascendía, era el que más podía resistir la montaña caminando. A mí nunca me venció una montaña y siempre estuve al lado del campesino sin perder el paso. Pero eso no me llevó a pensar que la mujer no tenía que ser igual que el hombre. Ahí, eso ya no existe. Ahora uno sabe que hay muchachas que menores de edad las tenían o que mataban a la mujer que se embarazaba si quería tener el hijo. Porque le exigían no tenerlo. Eso para mí, eso es nuevo. Eso es de traquetos. La mujer que quedaba embarazada en la guerrilla por amor en el M-19 se le daba permiso y decidía si retornaba allí o por su propia decisión, pues se volvió a mamá, que no es lo mismo, no se puede hacer lo mismo, porque esa mamá amando a su bebé también es una revolucionaria si sabe defender la vida de su bebé. La revolución no se hace en una sola parte, sino en todas, hasta el interior de este palacio y en el alma humana. Entonces, si el espíritu humano puede salir, la Biblia nos trae a San Pablo, de guerrero se volvió apóstol, ¿cierto? Esa es la parábola de San Pablo. Todo cambia, dice la dialéctica. Ojo con eso. La vida es un fluido y el universo es un fluido. Es la dialéctica, en medio de contradicciones, todos los tenemos. Entonces, cuando se quiere un hombre perfecto, no existe. No existe hombre perfecto. Gustavo Petro. Bueno, ahí estaba precisamente repasando su vida como guerrillero, los comparativos del M-19 con la guerrilla de las FARC. Lógicamente no cuenta las atrocidades que cometía esa organización criminal a la cual perteneció durante más de 11 años. Gustavo Petro. Si hay algo a destacar más allá del desorden, en todos los órdenes que hay en su gobierno, es un ataque de sinceridad, reconociendo de que su gobierno le ha fallado al país. De pronto, para quienes por acá y también allá en el país defienden a Gustavo Petro diciendo no, es que no lo dejan gobernar, que es que lo uno, que lo otro, él mismo reconoce que le ha fallado al país. Ya no es la oposición, ya no son los medios de comunicación, no son los analistas, no, es él mismo. Y aquí no se está descubriendo nada nuevo. No. Se oye al pueblo y no se le hace caso. Ojo, porque entonces esa es la vieja audiencia del rey español. Oír, pero no cumplir, porque el rey es el poder y no el pueblo. El pueblo es súbdito. En una democracia no es así, no existe rey. Las revoluciones le quitaron la cabeza al rey. Es el pueblo el soberano, ¿cierto? Es el pueblo el que manda. Nosotros somos sirvientes del pueblo, sirvientas del pueblo. Entonces aquí hay 195 compromisos hechos, establecidos con el pueblo, de los cuales 146 no se han cumplido hasta el momento. Y ya le queda, poco más de un año en el poder a Gustavo Petro, porque en 2026 habrá elecciones presidenciales. ¿Logrará revertir esta situación con este panorama en su gobierno, Gustavo Petro? ¿Logrará cumplirle? ¿Logrará el cambio que tanto pregonaba y que fue precisamente con la promesa que llegó al poder? Me temo que no, sobre todo con ese ambiente que acabamos de escuchar. Momento para una pausa. De vuelta vamos a escuchar otro aparte de Gustavo Petro, porque ha continuado buscándole las cosquillas al gobierno de los Estados Unidos, y la última hora es que Donald Trump le ha quitado la visa a Gustavo Petro y a sus familiares para viajar a los Estados Unidos. Ha continuado Gustavo Petro metiéndose con Donald Trump, provocando a Donald Trump, que no hace falta provocarlo. Sí, a nivel internacional, los países están cruzando los dedos para que Donald Trump deje las cosas como están. Pues en el caso de Colombia, Gustavo Petro no para, no escucha a los gremios diciendo cautela, prudencia, porque hay países como Canadá, como China, como la mismísima Unión Europea, países europeos, que pueden enfrentar con mayor solvencia las reacciones, los cambios que está intentando producir Donald Trump. Pero el caso de Colombia no resiste esos movimientos bruscos. No se cambia de mercado de un día para otro. Pero vamos más allá. Se ha referido concretamente Donald Trump a la región del Caribe colombiano con motivo de los 500 años de la ciudad de Santa Marta. Y dice Gustavo Petro, hace una referencia sobre España que me inquieta mucho. La vamos a conocer luego de esta breve pausa. También estaremos compartiendo con Adolfo Jiménez del Río, con Nicky Cuervo, igualmente con Carlo Angulo. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Feliz día para todos. No importa. Es el Binomio de Oro, agrupación que estará de gira por Europa el próximo mes de abril. Gira 2025. Trae más de 10 presentaciones. Es la agrupación vallenata de todos los tiempos. Compañero. Y hay mucha gente ya apuntándose. Recuerden, las entradas las pueden adquirir en entradaselite.com, también en el Corte Inglés, en el caso de España. El Binomio de Oro con Israel Romero, el popular Pollo Irra, en la voz Israel David. Recuerden, durante el mes de abril, de gira el binomio por Europa. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero, es miércoles 5 de febrero. Aquí está la actualidad. Repasamos todo lo que tiene que ver con inmigración, las noticias más importantes en España, igualmente en el continente americano. Y digo el continente americano porque estamos pendientes de las deportaciones de inmigrantes que por estos días son noticias desde los Estados Unidos. Pendientes también de las políticas del presidente Donald Trump en lo que tiene que ver con economía. Pues bien, entramos en materia. En España, por estos días, estamos pendientes de la transferencia de competencias del gobierno central a la Generalidad de Cataluña. Y sobre este particular, el presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García Page, ha alertado sobre la negociación de la competencia de inmigración para la Generalidad que discuten el gobierno de Pedro Sánchez y el partido independentista Junts. Page ha asegurado que esto es parte de un eslabón de sesiones muy graves. Esto lo ha dicho en una entrevista que concedía a Ana Rosa Quintana en el canal Telecinco. En ese mismo espacio ha acusado al presidente Pedro Sánchez de tomar decisiones reaccionarias por imposición de Puigdemont. Esto, repito, en lo que tiene que ver con España, donde también destacamos que la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Lepe, esto en Huelva, y secretaria general del Partido Socialista en la localidad Bella Canales, ha criticado las declaraciones realizadas por dirigentes del Partido Popular del municipio, quienes, con un discurso alarmista y de tintes racistas, han pretendido manipular a la ciudadanía con mentiras sobre la llegada de inmigrantes, toda vez que acusa a esta formación de utilizar la inmigración para generar odio y confrontar con el gobierno de España. Esto en lo que tiene que ver con el apartado nacional. Damos el salto también a nivel internacional, concretamente a los Estados Unidos, porque se han iniciado ya los primeros vuelos de migrantes hacia el centro de detención de Guantánamo. El primer vuelo contará con una decena de extranjeros irregulares a bordo. El centro albergará a aquellos que hayan cometido crímenes atroces en Estados Unidos, según una portavoz de la Casa Blanca. Se trata concretamente de Caroline Levy. Dice que el presidente Trump no pierde el tiempo. Es lo que ha declarado en una entrevista al canal, a la cadena Fox News. De acuerdo con declaraciones de un funcionario anónimo, el primer vuelo contará con una docena de inmigrantes a bordo. Y por otra parte, continúa la gira del secretario de Estado norteamericano por Centroamérica y el Caribe. En esta oportunidad, ha hablado desde Costa Rica, donde ha culpado a Cuba, Nicaragua y Venezuela de ser enemigos de la humanidad y los ha culpado de la inmigración. Escuchemos entonces al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que recordemos es de origen cubano. Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿no?, son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia donde han básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, una misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países. En mi opinión, Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, su gira continuará por la República Dominicana luego de visitar Panamá y El Salvador. Estas declaraciones las hacía concretamente en Costa Rica. Y seguimos hablando precisamente de inmigración, porque el tema de las deportaciones ha salido a relucir en un caótico Consejo de Ministros del gobierno de Gustavo Petro. Han aflorado las diferencias internas que hay entre su cuerpo ministerial. Escuchemos a Laura Sarabia, que es la nueva canciller de Colombia. Asumió el poder justamente en el marco de la crisis con los Estados Unidos el pasado fin de semana. Y se enfrentaban a propósito de la vigilancia que deben hacer a la llegada de los vuelos con inmigrantes colombianos deportados. Escuchemos a Laura Sarabia. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, no es verdad. Presidente, eso no es verdad, tenemos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Nadie le hace caso al presidente. Escuchemos ahora a otro de los funcionarios. A disposición suya, presentar los balances y entregar los... Y tenemos, no, presidente, este proyecto en el corazón, sino que nosotros tenemos al pueblo en el corazón porque somos del pueblo, venimos de ahí. Así como lo decía Gustavo Bolívar, nosotros nos hemos levantado y hemos luchado en las calles y venimos de un gobierno que se ha manifestado para conquistar hoy lo que estamos haciendo, y a eso nos debemos y a eso seremos leales siempre, desde antes, ahora el gobierno y sin importar las decisiones que tenga, presidente, que usted lo sabe, en el momento que usted lo determine, uno estará acompañando en este ejercicio o no. Y finalmente yo quiero manifestar públicamente mi respaldo y solidaridad con las compañeras de este gabinete, como lo ha manifestado la ministra Susana y la vicepresidenta Francia Márquez. La vicepresidenta Francia Márquez se enfrentaba a Gustavo Petro en desacuerdo con el nombramiento de Armando Benedetti, que será ahora secretario de Presidencia. Usted de frente, las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta, he sido una mujer transparente y cuando decidí juntarme con usted, también lo hice con la honestidad con lo que hoy lo miro a los ojos y con la que hoy miro a mi país y con la que hoy miro a cada comunidad y con la que miro a todos los ministros y ministras, que sé, presidente, que puede ser que tenga muchos errores, pero esta gente que tiene aquí le ha acompañado a usted. La vicepresidenta Francia Márquez. Gobierno de cambio, yo siempre. Así que, presidente, realmente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno. Pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo. También tengo que decir, presidente, ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto. Están en manos de todo lo contrario de este proyecto, presidente. Y tenemos que ser claros frente a el pueblo que nos eligió y frente a los principios y la integridad. Es Susana Mohamad, ministra de Medio Ambiente. Gustavo Bolívar, lo escuchamos hace un momento, era un reconocido guionista. Es el guionista de la serie Sin Tetas, No Hay Paraíso, entre otras. Bueno, y la verdad es que la lista es larga de enfrentamientos que vamos a encontrar, pero más allá de todo eso, de pronto uno de los puntos polémicos es la llegada de Armando Benedetti a la Secretaría de Presidencia. Armando Benedetti se ha paseado por muchos cargos durante el gobierno Petro. Empezó como embajador de Colombia en Venezuela. Luego fue embajador de Colombia en la FAO, una embajada que le crearon a su medida. Luego regresó cuando quiso regresar y lo colocaron como asesor del presidente. Parece que Benedetti ahora se ha antojado de ser secretario de presidencia y lo han nombrado secretario de presidencia. Nadie es más consentido en el gobierno de Gustavo Petro que Armando Benedetti. ¿Y a qué se debe tanto consentimiento, pese a que Benedetti incluso lo ha delatado? Ha llevado a cabo unas polémicas, por ejemplo, aquí en España. Aquí en España tiene un proceso por violencia de género contra su mujer y su suegra. Esto ocurrió en Madrid hace menos de un año. Escándalos de esta naturaleza y todos los que quiera. Y Gustavo Petro le perdonó a todo Armando Benedetti. ¿Cuál es el precio que le debe Gustavo Petro a Armando Benedetti para que le soporte tanto? Se preguntarán algunos. Y yo también me pregunto, y todo el mundo. En breve le vamos a contar de qué se trata. Pero antes, Gustavo Petro reconocía que le ha incumplido al país. Esta parte es muy interesante, lo que vamos a escuchar. Se oye al pueblo y no se le hace caso. Ojo, porque entonces esa es la vieja audiencia del rey español. Oír, pero no cumplir, porque el rey es el poder y no el pueblo. El pueblo es súbdito. En una democracia no es así, no existe rey. Las revoluciones le quitaron la cabeza al rey. Es el pueblo el soberano, ¿cierto? Es el pueblo el que manda. Nosotros somos sirvientes del pueblo, sirvientas del pueblo. Entonces aquí hay 195 compromisos hechos, establecidos con el pueblo, de los cuales 146 no se han cumplido hasta el momento. Cada cual por su lado, pero lo mismo. Se oye al pueblo y no se le hace caso. Gustavo Petro reconociendo que de 195 compromisos, 195 compromisos se han incumplido 146. Y ya le queda poco más de un año en el gobierno. Nos preguntamos, si logrará revertir esta situación Gustavo Petro. Me temo que no, sobre todo con el ambiente que hay entre su gabinete. Muy difícilmente. No, eso es imposible. Pero dejaba la pregunta al aire de por qué Gustavo Petro le soporta tanto a Armando Benedetti, que es capaz de generar gran parte de esa discordia entre sus ministros y altos funcionarios. Armando Benedetti es un político muy polémico en Colombia, de vieja data. En esta misma comparecencia, Gustavo Petro decía que le debía, que Armando Benedetti en otros tiempos se le había respaldado en unas denuncias que había hecho. Pero no. Lo que hay, y esto evidentemente a falta de que se haga oficial y de una investigación, Armando Benedetti habría recibido dinero de Nicolás Maduro. Y por esa vía se financió la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Y Armando Benedetti, en unos audios que trascendieron, que publicó la revista Semana, hablaba de una cantidad impresionante de dinero que llegó de forma ilícita a la campaña y que no fue declarada. Y Armando Benedetti amenazaba al presidente Petro con revelar ese dinero que había aportado. Y en los corrillos políticos de Colombia hay esa conjetura de que el secreto que le tiene Armando Benedetti a Gustavo Petro es precisamente lo que hace que Benedetti sea nombrado por Petro donde Benedetti se antoje. Si quiere un ministerio le ponen. Si quiere una embajada le ponen. Si quiere tal puesto en el gobierno, allá lo nombra. Que quiere ser asesor, asesores. Lo que diga Benedetti es a pedir. Algo muy grande le debe, entonces, algo muy grande le debe Gustavo Petro a Benedetti, que le soporta todo, todos los escándalos, incluso hasta que se meta con él. Algo hay. Y quienes defienden la honorabilidad de Gustavo Petro, que lo ven como un presidente pulcro, honesto, se equivocan. Las cosas se caen por su propio peso. Y tarde o temprano se sabrá la verdad. Porque por mucho que corra la mentira, siempre la verdad la alcanza. Llegará el momento en que se conozca toda la verdad. Pero algo le debe Gustavo Petro a Armando Benedetti, que le soporta tanto. Lo chantajea. Bueno, hasta el feminismo salió a relucir en este tema. Luego habló también de España. Él siempre se refiere, termina cuando busca algo negativo, se refiere a España, pero una parte de España. Luego estuvo diciendo, refiriéndose al Andaluz, porque hace esa relación de árabes con el Caribe colombiano. Es una visión que tiene él, una posición que tiene él, donde intenta de alguna forma decir que los españoles llegaron a Colombia, mataron a los indios, mataron a los indígenas, que los conquistadores fue un genocidio, pero luego rescata una parte y esa es la parte del Andaluz, está relacionada con los árabes y por esa vía defiende a los palestinos. En fin, es un galimatías que luego hace Gustavo Petro, pero siempre deja una parte. Está de acuerdo con una parte de España, lo que dice que la Andalucía, el Andaluz que tanto reivindica, desde incluso Al Qaeda, ¿no? Reivindica el Andaluz. Es un punto además peligroso, pero en otros aparte, ya para concluir, también ha continuado Gustavo Petro, atención, provocando a Donald Trump. Y atención, porque sobre este particular hay reacciones. La última hora, atención, la última hora es que el gobierno de los Estados Unidos ha dejado sin visa a familiares de Gustavo Petro. Les ha retirado la visa. Es una noticia de última hora que estaremos desarrollando más adelante. Pero en estos momentos, de que los gobiernos, de que Europa, Reymundo y todo el mundo cruza los dedos para que Donald Trump no imponga aranceles, digamos, para que Donald Trump deje las cosas como están, a Gustavo Petro se le da por estar buscándole las cosquillas a